Hola. Hola, María. Sí. Acá el Quique Pessoa. Creo que ya te habían avisado que te iba a llamar para hacerte una notita para radio. Sí, cómo no. Oh, bueno, ¿estás bien? Bien, bien, muy bien, gracias. Bueno, arranco yo con una especie de brincadeira y luego te doy paso para que charlemos, ¿puede ser? Cómo no, claro que sí. Bueno. Bueno, qué sé yo, aquellos que me escuchan más o menos seguido saben que yo no soy solamente un pretendido periodista o conductor de radio o de programas de televisión, sino que también soy músico, me gusta mucho tocar la guitarra, me gusta mucho el jazz, me gustó siempre esa mezcla sacrosanta que hicieron en Brasil allá por los años 50 y pico, casi 60, llamado Bossa Nova, donde incluyeron algunas cuestiones del jazz y lo mezclaron con el samba. Bueno, algunos se quejaron, los más tradicionalistas se quejaban y decían que eso no era música de Brasil, pero entre Antonio Carlos Jobim y João Gilberto y Vinícius de Moraes y tantos otros, supieron de alguna manera encontrarle una vuelta muy brasilera a esa música. Y se la vendieron al mundo entero. Todos compramos en un momento dado Bossa Nova. Hicieron una visita ya por los años 70, creo que fue en Mar del Plata y en Uruguay. Vino Vinicius con Toquinho y con algunos músicos argentinos también grabaron un disco en el que estaba María Creuza. Y ese disco se transformó en una especie de leyenda, Vinicius y Toquinho y María Creuza en La Fusa de Mar del Plata, un disco grabado en vivo. Estaba el zurdo Reusner, me acuerdo, en batería y algunos otros músicos argentinos. Bueno, escuchando todo el tiempo ese disco, a mí me surgió una especie de fantasía, una fantasía medio loca. Yo quería cantar con María Creuza. Era difícil porque, bueno, se complicaba. Yo vivo acá, ella vive allá, es de Bahía. La verdad es que, bueno, era una fantasía, concretamente. Así que, ¿qué hice? Como tengo desde siempre un estudio de grabación, tomé uno de esos temas de ese disco, tomé un tema que se llama Tomara, suprimí la voz masculina y me puse yo a cantar con María Creuza. Para mí fue una especie de materialización de una pequeña fantasía, pero te hago escuchar un poquito, ahí va. Un, dos, tres. Que você volte depressa, que você não se despeça nunca mais do meu carinho. E chore, se arrependa e pense muito que é melhor se sofrer junto que viver feliz sozinho. Tomara que a tristeza lhe convença, que a saudade não compensa e que a ausência não dá paz. É o verdadeiro amor de quem se ama, desce a mesma antiga trama que não se desfaz. E a coisa mais divina que há no mundo é viver cada segundo. Bueno, yo la verdad es que espero que María Creuza no se enoje conmigo por esto que acabo de hacer. María, ¿estás ahí en el teléfono? ¡Qué bonita! Yo encantada. Me gustó mucho lo que hiciste. Bueno. Muy lindo, realmente. Me alegro tanto, me alegro tanto. Porque me lo guardé durante mucho tiempo a esto y entonces dije... ¡Qué linda sorpresa! ¡Qué lindo! Bueno, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Bien, muy bien. Estuve un poco complicada con el asunto de los tiempos. Sí. Llego de Brasil, hace frío. Voy a Brasil, hace calor. Sí. Así que ahora estoy estabilizando para poder atender mis compromisos ahora el viernes y seguir esa gira que yo acepté porque ya tenía muchas ganas de otra vez estar entre ustedes, ¿no? Estuve el año pasado, estuve con con Toquinho en el Teatro Gran Rex, ¿no? Ya sí. Después ya empecé la gira, ya, ya estuve por aquí, por Buenos Aires, en donde ya estoy preparándome para ir a encontrarme con ustedes. Está bien. ¿Vos seguís viviendo en Bahía o te mudaste a Río? No, vivo en Río ya hace mucho tiempo, sí. Ya vivo en Río de Janeiro. ¿Y por qué eso? ¿Qué es lo que pasa? A ver, a nosotros también nos pasa que la gente de lo que llamamos el interior, para poder seguir grabando y trabajando, se mudan a Buenos Aires. Claro, es algo parecido, ¿no? Es parecido. Lo que pasa es que cuando yo he decidido mudar de ciudad, ¿no? Yo estaba viviendo en Salvador, Bahía, ya tenía mi propio programa de televisión, era conocida allí, pero a nivel nacional, digamos así, yo tendría que abrir más un poco el ala y aceptar los festivales de esa época muy de moda, como el Festival de la Canción, Festival Universitario, justamente fue donde yo aparecí, fue muy bien, el tema que yo cantaba se llamaba Mirante, Mirador, que llamó la atención de Vinícius Moraes. Ajá. Y ahí cambió mi vida, porque yo no pensaba quedarme en Río. Ese festival se hacía en Río. Era una especie de puerta grande, ¿no? Claro. Para todos nosotros que empezábamos. Sí, sí, sí. Y realmente fue la definición de mi vida. Claro. Porque a partir del momento que me invitó a viajar con él, yo me cambié, me vine de Salvador, Bahía, y me instalé en Río de Janeiro. Eso fue el motivo que me quedé. Y ahí formé todo mi trabajo, me definió como cantante, porque hasta ese momento yo estaba en duda si seguía música popular brasileña, que ustedes saben la cantidad, ¿no?, de influencia que tiene samba de todo tipo en Brasil. Claro, claro. ¿No? Los de escuela de samba, los de, ¿cómo se llama?, de raíces, el propio samba más moderno, ¿no? O sea, que yo tenía una escuela amplia y que me enseñó mucho cuando empecé. Pero vos, encuentro con Vinícius cambió todo. Vos desde el arranque de tu historia personal, digamos, apuntaste hacia el canto, ¿o fue en un momento dado algo medio accidental? Fue medio accidental, qué increíble, sí. Ajá. Qué bueno que me destacas eso, porque eso iba a decir, yo empezaba a estudiaba, claro, para ser actriz. Mira. Yo leía, y entonces aprendí mucho de esos cursos que hacía en el Teatro Vila Velha, que existía en Bahía, en donde empezamos casi todos, Caetano Veloso, María Bethânia, Jô, Gal Costa, una generación de músicos y de cantantes ahí, justamente tratando todos, como eran muy jóvenes todos, de superar la timidez, digamos. En principio, esa escuela era justamente para saber enfrentar al público, saber hablar y todo lo que conviene aprender y estudiar, ¿no?, para empezar una carrera. Sí, controlar los nervios y esas cosas. Exactamente. Claro, claro. Pero ahí, cuando yo estoy en eso, me aparece una oportunidad a través de un amigo mío que era muy fan, que ya me había escuchado cantar en mi propia casa con esas fiestas de fin de año con mi madre. Claro. Y me dijo, no, María, me encantaría que fueras a un concurso que hay ahora para la TV, la televisión que están inaugurando, la TV Itapuá. Sí. Y yo fui, y para hacer la historia corta, como se dice, yo gané el primer lugar. Ahí está, listo. Y ahí empezó. Y ahí ya definió. Sí, sí. Digo, ¿cómo puede ser que yo voy a dejar un poco la actriz? Sí. ¿No? Que inclusive estaba haciendo peces para hacer novela y todo. Sí. Pero abandoné todo porque me dieron un programa. Claro, abandonaste todo, pero te quedaste con algo de experiencia, porque esto de cantar en un escenario también tiene algo de actuación, inclusive con el cuerpo, claro, ¿no? Claro, por eso te digo, me ayudó muchísimo. Claro, Aparte que ahí mismo, en esa oportunidad que yo tenía, el programa, mira, yo no era nadie me conocía, y de repente me quedé muy popular en mi propia tierra. Ahí está. se chamava Encontro com Maria Creuza, pode crer? Sim, mas é maravilhoso. E eu falava e recebia invitados. Sim. E onde eu fazia de entrevistadora, não? Claro, de, claro, claro. Isso me deu uma experiência extraordinária. Claro, ok. Me ajudou muitíssimo. Sim, sim. Não? Uhum. Isso cantava, e justamente o mote, digamos assim, a canção que abria meu programa era justamente Dindi, de Tom Jobim. Ah, Dindi, ok. Sim, sim, sim, sim, que maravilha. Tanto que na casa eu passava muitas vezes, ia a comer algo aí em algum lugar de Bahia, sim. E me disse, olá, Dindi, como estás? Eu precisava de chamar-me Maria. Claro, claro. Entendeu? Sim, tanto que marcou, la verdad. E tu relação com Vinícius, quando começa? Quando te invita a vir para cá em 70? Em 70, exatamente. Ajá, ajá. Aí me dijo que estaba justamente cuando me invitó a su casa, yo no podía creer. Y es lindo que un encuentro que yo digo muy definitivo. Sí, claro. Me invitó y me dijo que estaba buscando una cantante, uh-huh, y que se quedó encantado conmigo, sí, y que quería invitarme a viajar con él, ¿no? Sí, sí, sí. Y sí, claro que acepté. No, bueno, para nosotros fue una visita fundante, ¿eh? Para nosotros, ajá, fue muy importante que ustedes tres viniesen, ajá, acá, realmente. Fue muy importante desde el punto de vista del conocimiento de la música de Brasil que estaban haciendo en ese momento. Exacto, la importancia, sí, que tuvo ese cambio, ¿no? De Vinicius, sí, con Tom Jobim, sí, y João Gilberto, sí, que, sí, marcaron realmente un retrato, uh-huh, muy lindo de cadencia, de melodía, sí, de todo, sí, sí, con la bossa nova, sí, y que fue fundamental para esas presentaciones con Vinícius aquí y con Toquinho, que recién también empezaba. Claro. Empezamos juntos, ¿no? Claro. Yo digo siempre que es el hermano que yo no tenía. Toquinho es un, claro, ser humano, sí, fantástico. Sí, sí. Empezamos juntos, somos los dos ahijados de Vinícius de Moraes, mira la importancia. Qué bonito, qué bonito. ¿No? Y al final, mm, Vinícius de Moraes también es mi compadre, ajá, porque es el padrino de mi hija. O sea, ah, que todo fue, sí, de una forma tan linda y tan fuerte, sí, que pasado tantos años te puedo decir que marcó profundamente mi vida, por supuesto. Sí, ¿no? Y ahora te siguen pidiendo los temas tradicionales, ¿trajiste algunos temas, sí, nuevos? ¿Cómo es? No, no, yo estoy, justamente cuando decidí hacer la gira, sí, yo quería ese homenaje que nunca en mi vida voy a dejar de hacerlo, que es cantar a Vinícius de Moraes. Ah, perfecto. Y justamente aprovechando que estamos festejando los 60 años de la bossa nova, sí, y todo lo que conlleva ese tipo de lembranza, ¿no? Sí. De recuerdo de un legado extraordinario que nos dejó el poeta. Claro, y vos decís 60 años porque me parece que uno de los primeros temas que se grabó fue en el 58. Ya, llega Di Saudade. Exacta, ¿cómo sabes? Estás informado. Ah, usted, visto. Usted es músico. Ah, bom. Después que escuché Tomara, sí, ya te creo. Qué bonito. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, sí, 60 años de claro, bossa nova, sí, claro, como llega de saudade, yo voy a hacer Llega de saudade. Claro. Yo claro, voy a cantar esos clásicos. Sí. Y estoy segura que están esperando. Sí. ¿No? Bueno. Muy bien acompañada por el piano del maestro Víctor Vélez. Perfecto. Y perfecto. Yo voy a estar haciendo un paseo, digamos, un raconto sentimental. Sí, está muy bien. Con los temas que marcaron esta generación, sí, que me acompaña desde los años 70. Sí, señor. Para mi alegría, ¿no es verdad? Uh-huh. Y que yo quiero que agregue cada vez más la juventud. Claro. Esta curiosidad, sí, sí, extraordinaria que yo encuentro. En cada recital que yo hago, uh-huh, viene jóvenes preguntándome cosas muy interesantes. Bueno, y eso yo quiero seguir, yo uh-huh, quiero incentivar, digamos así. El, ¿no? 9 de noviembre, es decir, ahorita nomás, en el ahorita, Centro Cultural Atlas, en Rosario. Exacto. Luego el 10 de noviembre en el Teatro Seminario, en Escobar. el 23 de noviembre en el Centro Cultural San Isidro, en San Isidro, y el 24 en el Teatro Maipú de Banfield. Bueno, te auguro éxito total, aunque ya lo tuviste a lo largo de toda tu vida. Pero necesito mucho para seguir, ¿no? Qué bueno, es mi incentivo. Qué bueno. El escenario es mi vida, es mi oficio, ¿no? Maravilla. Y entonces seguir cantando y tratando de no perder nunca la emoción es lo mejor para mí como intérprete. Te agradezco muchísimo que me abra tu espacio. Por favor. Y estoy sinceramente agradecida por esa oportunidad. Yo tomo como un homenaje, ¿eh? Ahí está. Bueno, me alegro. Y porque, cantaste Tomara conmigo. Por fin se me hizo, ¿no? Y encima, por favor. Y encima vos lo reconoces. O sea, Dios, que como, ya está. Como todo puede suceder en el tiempo justo. Qué maravilla. Te mando espero conocerte personalmente. Bueno, dale, te mando un beso grande y gracias por este ratito. Gracias a vos, gracias a todos ahí que me están esperando. Sí. Y yo espero abrazarlo con mi música. Hasta el viernes, ¿no? Hasta el viernes. Beso grandote. Otro grande, gracias. Chau. La escuchaste a María Creusa aquí en El Desconcierto.